Solo con la cultura, las leyes serán leyes. Solo con la cultura, las escuelas serán escuelas. Solo con la cultura, la democracia será democracia. La cultura de los pueblos es felicidad. El reír de los maestros es felicidad. El cantar de los alumnos es felicidad. En los pueblos, felicidad. En las madres que sus hijos amen la libertad. Es la libertad el poder estudiar. Es la libertad el poder jugar. Es la libertad. Hospitales, dignidad. Es la libertad. Solo con la cultura, las leyes serán leyes. Solo con la cultura, la democracia será democracia. Solo con la cultura, las escuelas serán escuelas. La cultura de los pueblos es felicidad. El reír de los maestros es felicidad. El cantar de los alumnos es felicidad. En los pueblos, felicidad. En las madres que sus hijos puedan estudiar. Es la libertad el poder estudiar. Es la libertad el poder cantar. Es la libertad los hospitales, bibliotecas. Es la dignidad de los pueblos. Son las alas de la libertad. Es la dignidad de los pueblos. Solo con la cultura, las leyes serán leyes. Solo con la cultura, los hospitales serán hospitales. Las escuelas, escuelas. Y la democracia será democracia.